Estamos con Belén Gurruchaga. Ahora sí, te vamos a molestar. ¿Cómo estás, Belén? Muy buenos días. Tenemos un poquito de delay. Si se te complica mucho el aire, te lo sacas, no hay ningún problema. Bueno, Belén, muy buenos días. Bueno, la noticia recién saliendo, ¿nos podés anticipar qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo ha sido esta reunión? Sí, tuvimos una reunión con la municipalidad, con el intendente Leonardo Rodríguez, estaba Francisco Oviedo, Bruno Miedo de Hacienda, Juan Cruz Lucero de la Dirección del Agua, creo que no me estoy olvidando de nadie, y estábamos todo el Consejo de Administración con el síndico, solo faltaba un consejero que estaba trabajando en ese momento, pero bueno, lo que dialogamos es justamente de ahora en adelante tenemos que trabajar en conjunto, poniendo adelante el bien de la comunidad. Esto lo hacemos todos por la comunidad, por el beneficio de todo un pueblo, cuidando el recurso. Ayer estuvimos reunidos con la gente del CFI y la consultora que está trabajando en el Plan Maestro del Agua. Tuvimos muchos puntos en común de pedidos y necesidades puntuales que tiene Merlo en este momento. Tenemos muchos datos, tanto el municipio como la cooperativa, o sea que eso es muy valioso para trabajar de ahora en adelante en qué mejoras son necesarias y sobre todo saber qué recurso o con qué recurso contamos. Esto se realizó en el día de ayer en Cortadera. En Cortadera, exactamente. Sí, fuimos invitados ahí también. Incluso la tarde continuó la reunión, vino gente de la consultera, a la consultora cooperativa, y estuvo reunido con el consejo, se visitaron las plantas. Así que, bueno, fue tanto ayer como hoy muy fructífero, y esta charla que se dio hoy acá en la Casa del Poeta con la municipalidad también marca, yo creo que un antes y un después. De ahora en adelante, esto se saca adelante trabajando en conjunto, compartiendo información y poniendo, como dije en un principio, lo primero es el beneficio y el bienestar de la comunidad, en especial cuando estamos hablando de un recurso finito como es el agua y elemental para la vida. ¿Un punto en particular que quieras destacar de lo que se ha llegado a este nuevo acuerdo? Bueno, hablamos. Primero, yo creo que lo más importante es esto de lo que pasó atrás, lo dejamos atrás y ahora pensemos en la gente. Y hablamos de mejoras necesarias que tenemos que coordinar junto con el municipio y con San Luis Agua, que lo pusimos en la mesa, que es un actor muy importante que no tiene que quedar afuera en la discusión y en la charla, como es la mejora en los nogales, de la captación esa. El tema del agua que se está otorgando del otro lado del arroyo de Piedra Blanca a La Paz, perdón, es el Ejido de La Paz, pero bueno, es todo la lo ramada, que la ramada, Piedra Blanca abajo en realidad, pero del otro lado del límite, Piedra Blanca abajo en especial, y de los reservorios necesarios. Hablamos de los frentistas, de la cantidad de cañerías que hay en loteos viejos que han quedado muy desocupados o subocupados. Hay loteos que tienen un 90% de desocupación, tienen red en vereda, pero no son loteos ocupados. Entonces, pensando en la concentración de donde ya hay servicio, y bueno, esto también de compartir mucho datos y de interconectar todo lo que es catastro con lo que son cañerías. Así que bueno, creo que fue muy importante y fue en muy buenos términos también la charla, pudimos hablar todos. Había, como se dijo ahí, en la mesa había cuatro expresidentes de la cooperativa y un presidente nuevo que está acá, Daniel Ciacia, que es el nuevo presidente del Consejo de Administración, con quien estamos trabajando codo a codo para pasarle todo lo que es la función de la presidencia y para seguir mejorando en esta gestión que ya logró mostrar mucho transparencia y un nuevo camino para la cooperativa para que siga mejorando y creciendo, ¿no? ¿En qué momento se produciría esta interconexión entre la SUD y ya directamente con el troncal de agua sobre Dos Venados? Bueno, ¿tenés alguna fecha? ¿Cuándo se estaría inaugurando a esta hora? No, eso todavía no tenemos fecha. Supuestamente era hacia fines de septiembre, pero no tenemos fecha concreta. Hay otro punto importante que se habló hoy, es que ya la semana que viene nos vamos a reunir desde el sector contable, el Consejo y la Dirección del Agua para presentar lo que es, cómo fue la propuesta tarifaria. Y el escalonamiento que existe a la Dirección del Agua, quien luego ellos van a elevarlo al Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Bien, con la modificación de la última ordenanza con respecto al agua, ahora la aprobación del 20% del incremento del servicio del agua potable, bueno, ya depende del Consejo Deliberante, así que a esperar. ¿Y ya tiene alguna fecha cuando se va a verificar esto? El miércoles que viene nos reunimos con la municipalidad y le vamos a presentar ahí la tarifaria a la Dirección del Agua, y ellos después la van a elevar al Consejo Deliberante, me imagino que en poco tiempo, porque justamente el miércoles lo vamos a mostrar y fundamentar, y ellos lo que tienen que hacer es elevarla al Consejo Deliberante. Bien, chicos, Pamela, Alejandro, no sé si quieren hacerle alguna pregunta a Belén. No, me parece que está muy claro resaltar esto que Belén describía acerca del clima, que creo que era algo que toda la comunidad estaba esperando, ¿no? Cómo se iba a restablecer el vínculo entre la cooperativa de agua y el oficialismo municipal después de tantos meses de tensión. Ahora poner el bien común por sobre todas las cosas. Así que, bueno, me parece que eso es muy importante. Tal vez sí decir, bueno, las próximas acciones tienen que ver con esta reunión para finalmente acordar el convenio, ¿no? Hacer el acta acuerdo, el convenio, para finalmente formalizar este vínculo. Sí, perdón, esa parte me olvidó mencionar, que es una de las más importantes. Vamos a empezar a trabajar una comisión dentro del Consejo de Administración y el municipio en el contrato de concesión. Nosotros pensamos que venían hoy con una propuesta de contrato de concesión, pero no, lo que quieren es que nos reunamos y lo trabajemos en conjunto. Nosotros tenemos una propuesta ya que venimos trabajando, o sea que ahora solamente sería sentarnos a hablar y mostrarla y ante el municipio y ver si llegamos a un acuerdo sobre el contrato de concesión, que la idea es que antes de fin de año ya esté definido. Genial. Buenísimo. Belén, bien. ¿Cómo estás? Buen día. Hicimos buen directamente día, la pregunta y, bueno, más que nada también, si bien acá estuvimos dialogando con Pablo Magnago, felicitarte a vos y a todo el nuevo Consejo de Administración por esa tremenda tarea que vinieron realizando y por todo lo que pasó el día sábado, que quedó en evidencia el apoyo de un pueblo a tu gestión, a la gestión que vos presidís. Así que, bueno, eso, felicitarte públicamente también. Bueno, muchísimas gracias. Sí, fue una alegría y una gran satisfacción ver el apoyo, más que todo por todo el esfuerzo y el trabajo que hemos puesto ahí. Ese apoyo de la gente yo lo valoro muchísimo y por eso también me comprometo. Yo tengo 3 años de gestión por delante ahora, como dentro del Consejo de Administración, como titular, y voy a estar respaldando todo el tiempo justamente la gestión para que siga por buen camino y siga creciendo la cooperativa. Eso es sí. Hola, te quería preguntar, Belén, bueno, vos ya dejás formalmente de ser la presidenta, ya asume tu compañero. Ya asumió, sí, Daniel Ciacia, ya asumió como presidente de la cooperativa, e incluso hemos armado ya comisiones internas, porque somos 9 titulares, y estamos divididos en lo que es compras, la parte de legales y la parte de comunicaciones y trabajo con la comunidad. Bueno, vamos a tratar de hablar con Daniel. Usted se va a hablar por teléfono. Chicos, si quieren hacer una pregunta más a Belén, la aprovechamos que está acá con nosotros. No, fue rapidísimo, ¿no? En un día ya, se eligieron los cargos. Lo habíamos comentado con anterioridad, el mecanismo para la votación era que de los 9 y los 9 candidatos más votados, después se reunían y entre esos 9 se elegían estos cargos principales, como es el cargo de presidente, tesorero y secretario, que repasamos, quedó como presidente Daniel Ciacia, tesorera Miño, no recuerdo el nombre. Noelia Miño, exacto, y secretario Pablo Magnago. Exacto. Eso fue en función de un acuerdo entre todos, de acuerdo a las aptitudes y las disponibilidades de tiempo de cada uno de los titulares que teníamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, así que no esperaron nada y ya están trabajando, ya se dividieron en comisiones. Gracias, Belén. Bueno, ahora vamos a hablar con el nuevo presidente entonces de la cooperativa La Agua aquí de la Villa Merlo. Bueno, creo que es la primera entrevista que vas a hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Bueno, tenés un poquito de delay por las dudas, pero te están escuchando los chicos del piso también. Bueno, ¿qué experiencia te llevas de esta primera reunión? ¿Cumplió tus expectativas? Sí, la verdad, mucha buena disposición del municipio y el ejecutivo, obviamente. En esta primera reunión hemos acercado, digamos, opiniones y hemos estado muy de acuerdo en todos los aspectos y puntos que se han tratado. Chicos, preguntas si quieren hacerlo, se está escuchando Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, primero felicitaciones, asumir una nueva tarea, un gran desafío. ¿Cuáles son las próximas acciones de relevancia para los próximos días como presidente de la cooperativa de agua? Buen día, primero, ¿cómo estás? La verdad que las primeras acciones que vamos a tomar es dividirnos en comisiones con todo el consejo para poder trabajar de forma mancomunada con el municipio en todo lo que se ha tratado hoy. Entre ellos, la concesión del agua, las tarifas y, bueno, y obras públicas que queremos llevar adelante. Uh-huh. Daniel, sobre el tema de las tarifas, que es un tema que por supuesto le preocupa a muchos vecinos, ¿percibiste cierto acuerdo acerca de lo que ya se votó en la asamblea de la cooperativa el sábado? Sí, totalmente. Uh-huh. Ahora esto pasa al ejecutivo a través de la dirección del agua y después al consejo deliberante, donde uh-huh. ahí se va a debatir, se va a investigar sobre las tablas que generó el contador de la cooperativa y, bueno, y ver qué pasa con la resolución. Uh-huh. Y, bueno, también va a suceder una cosa que es histórica, que es el contrato de concesión, ¿no?, que tanto se venía solicitando desde hace tiempo de parte de la cooperativa de agua. ¿Qué esperan de ese contrato? Esperamos que obviamente sea beneficioso para las dos partes. Lo bueno de todo esto es que el municipio estuvo de acuerdo en que lo trabajemos entre las dos partes. Uh-huh. Ellos van, calculo que a generar un borrador y a partir de eso trabajaremos juntos para llegar a los puntos que sean beneficiosos para todos uh-huh. y también para los socios, los usuarios y la población. Bien. ¿Pudiste dormir, Daniel, tranquilo? Muchas gracias. La verdad que estaba bastante nervioso, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, pero la verdad que fuimos recibidos excepcionalmente bien. Qué bueno, bueno. Y también todo lo que tuvo que ver con el proceso de la asamblea del sábado, mucho apoyo de la comunidad. Y de alguna manera es un mensaje de que los vecinos están atentos, vecinos, vecinas, atentos a lo que va a ir aconteciendo en la cooperativa de agua. Totalmente. Ahora necesitamos muy poquito de tiempo para poder trabajar, presentar los proyectos y ver cómo el Ejecutivo Municipal, el Provincial y San Luis Agua responde a las necesidades de la cooperativa. Uh-huh. Ese famoso trabajo articulado entre los tres actores que tienen que ver con garantizar el agua. Que son fundamentales. Uh-huh. Exactamente. Daniel, te agradecemos muchísimo esta comunicación, la primer nota en los medios como presidente de la cooperativa de agua. Muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. Siempre vamos a estar disponibles para ustedes. Y por más de que sea el presidente actual, la conducción siempre es en equipo. Con Belén sobre todo, y el resto de los consejeros que acompañan a la gestión. Así es. Bueno. Muy bien. Bueno, te agradezco. Voy a seguir dando una vueltita más. No sé si tengo tiempo. Voy a aprovechar de hacer la última nota. Domingo, si te molesta un poquito, te dejo el auricular. No se puede escapar, no te preocupes. Bueno, qué excelente trabajo está haciendo nuestro gracias compañero tiempo, Jorge Luna con la primicia. Tirando la gota gorda. Sí. Ahí los está escuchando, Domingo. Bueno, Domingo, pareciera que se veía muy lejos llegar a una solución, acuerdos, entendimientos. ¿Qué te llevas de esta primera reunión, por decir, en este nuevo ciclo de amor y paz, si le queremos poner así? Bueno, en primer lugar, digo que esta reunión es beneficiosa para la comunidad. Todo. O sea, acá hay que pensar en las instituciones, en mejorar el servicio y, bueno, se necesita un trabajo mancomunado, un trabajo conjunto, y esto ayuda a poder alcanzar ese. La asamblea marcó un punto límite, un quiebre en lo que venía pasando, y bueno, eso ya quedó y hay que avanzar, hay que pensar, como decía, en las soluciones necesarias. Y en este marco, bueno, se saludó el Ejecutivo Municipal, saludó a la nueva autoridad de la cooperativa, y se marcaron algunas pautas de trabajo de los cuales se van a armar algunas comisiones, como el contrato de concesión, avanzar en el tema de la aprobación de la tarifa, tanto sea en el Ejecutivo Municipal como en el Consejo Deliberante. Y bueno, se hablaron también de otra obra, de trabajar juntos en cuestiones como conseguir financiamiento y de esta manera mejorar el servicio. ¿Participaste ayer en el foro en Cortadera? No, bueno, participé en Cortadera, pero sí tuvimos una reunión posterior con una reunión posterior en la cooperativa, donde se presentó gente del Consejo Federal de Inversiones y de la consultora. También participó de la Dirección de Agua del municipio. Tuvimos una reunión interesante donde pudimos profundizar las necesidades en obras de la cooperativa para mejorar el servicio. Entre ellas, la central fue justamente el cambio de las restos cementos que hizo la Avenida del Sol y Avenida Los Césares, de la capilla hacia abajo, vamos a decirlo, como una de las cuestiones principales, que un financiamiento importante. Y bueno, posiblemente del diagnóstico que se haga se pueda conseguir para la Villa de Merlo que esta obra se haga. Bueno, la verdad que una obra que va a ser bastante complicada, si bien todavía no hay un inicio de esta obra, más que todo, bueno, la hora de tener que sacar este caño, la peligrosidad que implica este material cuando se convierte en polvo, bueno, ya tendrá que haber un mega operativo, seguramente se realizará para hacer esta obra que también requiere muchísimos pesos, ¿no? Sí, bueno, en principio todo esto está en un proyecto que se ha presentado varias veces, falta el financiamiento, la decisión de la obra. Es un material que ya está en desuso, que ya no se utiliza hace muchos años, una cañería de casi hace 70 años que está activa. La realización de un nuevo tendido troncal seguramente no va a ser sobre la Avenida del Sol, porque habría que romper todo el asfaltado, se buscaría una calle paralela para poder bajar con esa tubería, hacer los empalmes y todas esas cosas. Y a lo que vos te preocupa del asbesto, cemento, el polvo, todo eso, bueno, una vez que queden desuso, quedará enterrada. Sí, queda enterrado directamente. Claro, entonces, sí, no, ojalá se pueda concretar, seguramente va a ser para el año que viene, si se logra avanzar con esta cuestión de la financiación. Y, vuelvo a repetir, es uno de los problemas más grandes que tiene en este momento el sistema de distribución, que viene arrastrándose desde hace muchísimos años y que escapa las posibilidades reales de la cooperativa y hasta del propio municipio, lo que es la inversión que hay que hacer. Ringo, ¿te queda algo más? No, simplemente agradecerles, aprovechar para agradecerle a la comunidad el respaldo que hubo en la asamblea. Yo no me he expresado todavía sobre esto, y necesitamos que la comunidad siga involucrada, que siga participando los asociados en la vida de la cooperativa, en la vida institucional. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas para mejorar y hay lindos proyectos para ejecutar, y juntos lo podemos hacer mejor. Muchísimas gracias. A ustedes y un abrazo a todos. Bueno, gracias. Bueno, chicos, creo que ha sido bien amplia la nota. Escuchamos a Belén, entonces, que dejaba la presidencia de la cooperativa, a su nuevo presidente, a Daniel, y bueno, también escuchamos las opiniones de Domingo Malovín. Excelente trabajo, Jorge Luna. Bueno, felicitaciones por estas primeras notas con las nuevas autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua. En esta primera reunión, luego de tantas tensiones y conflictos, esta primera reunión entre el Ejecutivo Municipal y el nuevo Consejo de Administración. Gracias, Jorge, por este móvil. Dale, chicos, hasta luego. Hasta luego. Mensajitos que nos llegan al 1264-003011 en relación a este móvil. Dice que bueno que el Ejecutivo haya tomado nota y abandonado sus posiciones de destrucción a la cooperativa. Vieron que podían trabajar con la comisión de la cooperativa, que los asociados votaron la continuidad. Dejaron de lado los caprichos y se pusieron a trabajar. En buena hora entonces que el vínculo haya mejorado, y bueno, veremos cómo se desarrolla con esta agenda, con temas tan importantes, el contrato de concesión, la nueva tarifaria, temas que involucran y nos afectan a todos los vecinos y vecinas. Nosotros nos vamos a una musiquita, Negro, ¿te parece?